para presidente. ¡Anda! Con mi sangre se resintieron cuando hice recorriendo el Perú. Porque no he mencionado unos pueblos si no conocía, no me culpes tú. Porque no he mencionado tu pueblo si no conocía, no me culpes tú. Recorriendo costas y reservas, preguntando por esa mujer. La peruana de los ojos grandes robó mi cariño, también mi querer. La peruana de los ojos grandes robó mi cariño, también mi querer. ¡Uba! Para mis amigos de Chachapoyas, Tarapoto y Andahuayla, con mucho sabor. ¡Anda! Caballo Concha, Palpa y Ucayali, ¡ay nomás! Y mis amigos de Puno, con mucha alegría, ¡anda! Loreto, que es tierra de charapas, ardiente como el mismo sol. Preguntando por esa muchacha, todo negativo, nadie da razón. Preguntando por esa muchacha, todo negativo, nadie da razón. Ay, se la ha tragado la selva, o el Amazonas tal vez. Regresa peruana, regresa, dame tu cariño, dame tu querer. Regresa peruana, regresa, consuela mi vida, dame tu querer. Ay, no se resientan, carajo. Sandro le cumple. ¡Ay, no va! Me fui a Lambayeque. Tampoco está. A Huanca y Juliaca. Tampoco está. Cañate y Cartavio. Tampoco está. Me fui a Yepén. Tampoco está. En Ciudad de Dios. Tampoco está. Allá en Cuterbo. Tampoco está. En Baño del Inca. Tampoco está. Me fui a Ayacucho. Tampoco está. En Cerro del Pasco. Tampoco está. ¡Ay! Tampoco está. Me fui para Pisco. Puerto Maldonado, tampoco está. En Madre de Dios, tampoco está. Mancora y Laredo, tampoco está. Allí en Moyobamba, tampoco está. En Ollanta y Tambo, tampoco está. Allí en Chulucana, tampoco está. Ay, tampoco está. Pedro Tonado, el Cerro de Pasco, los pajaritos no cantan. Tampoco está. Catacua y Guaral.